Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Y abrimos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 30. Yo me parece que todo el mes voy a predicar sobre este capítulo. Así que prepárense a escuchar la vida, a hablar de Jacob, porque lo van a escuchar en todas las reuniones. Porque descubrí unas cosas impresionantes sobre Jacob. Así que yo quiero la prosperidad de Jacob. Hay una bendición, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Es una bendición por tres generaciones y yo esa bendición la quiero en mi vida. Yo no sé si vos, pero yo la quiero y estoy dispuesta a pelear por esta bendición y a investigar y a hurgar hasta los secretos que tuvo. Porque cuando vos no obtenés algo, en vez de echarle la culpa al otro, decir, mirá al otro qué desgraciado, mirá cuánto tiene y yo no tengo nada. No, vos tenés que descubrir el secreto, cómo hizo esa persona para tener lo que tiene. Y yo quiero saber qué hizo Jacob para tener la bendición y la prosperidad de Dios. ¿Cuántos quieren obtener prosperidad? ¿Y los demás quieren ser pobres? Porque si no oramos y la pobreza de ustedes, la riqueza de ustedes viene a nosotros. Yo la recibo. El que no levanta la mano, yo declaro que la riqueza de esa... ¡Ah, ahora sí, ¿no? No hay nadie que quiere ser pobre. No, Señor. En la Biblia habla de dinero, como habla de sanidad, pero habla muchísimo de prosperidad. Así que, bueno, vamos a hablar de Jacob. Vamos a leer un versículo solo, pero en realidad vamos a ver unos cuantos durante, por eso no puse todo, porque es larguísimo, sino. Pero vamos a ver unos cuantos versículos sobre el transcurso de la prédica. Libro de Génesis, capítulo 30 y el versículo 43. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo, decí muchísimo. Y llegó a tener muchos, decí muchos, rebaños, criados y criadas, camellos. Yo quiero muchísimo. Yo quiero muchísimo. No me conformo con mucho. Yo quiero muchísimo, porque la Biblia dice que Jacob tuvo muchísimo. ¿Sí? Así que yo le puse a esta prédica tiempo de abundancia. Así que es el tiempo que yo quiero para mi vida y es el tiempo que yo decreto también para tu vida y es el tiempo que vos tenés que anhelar para tu vida. Por eso es la A de abundancia, porque es lo que vivió Jacob. Entonces decretamos que en este mes de agosto empieza con A. Agosto comienza con A y es el mes de la abundancia para nosotros. Abundancia en lo que vos mires. Porque Jacob puso la mirada en algo y obtuvo la prosperidad. Y ahora vamos a ver qué es lo que miró Jacob. Pero todo lo que vos determines, todo lo que vos mires y lo que vos enfoques en tu vida es lo que va a crecer. Amén. Pero para que haya abundancia en mi vida, tengo una no tan buena noticia. Tengo que trabajar. Decirle a que tenés al lado. Tenés que trabajar. ¿Sí? Dice acá en el versículo 30 y en el... En el versículo 29, Jacob le respondió a su suegro, a Labán, tú sabes bien cómo he trabajado, ¿no es cierto? Dice, he trabajado con desvelo y tus animales han mejorado. O sea que no tengo que trabajar poco, sino que tengo que trabajar en forma inteligente, porque tampoco es mucho, ¿sí? No es la cuestión de vivir trabajando, sino de trabajar inteligentemente para que rinda el máximo fruto. ¿Sí o no? Vos podés plantar. Nosotros que fuimos a Misiones, fuimos a la chacra. Y entonces veíamos que mi tío tenía cantidad de hectáreas de té. Pero esa chacra mi tío la heredó de mi abuelo. Entonces imagínate cuántos años, 30 y pico, 40 años dando 3 veces por año té. Ya llegó una época que ahora el té lo que da es una hoja gruesa, un brote chiquitito y nadie se lo quiere comprar. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra no sirve, porque se desgastó, ¿no es cierto? Entonces, mucho trabajo, mucho esfuerzo y poca cosecha. En cambio, cuando vos tenés una tierra fértil, tenés trabajo, mucho trabajo, pero mucha cosecha, porque el broto es más grande, más suave, todo el mundo se pelea para comprarlo. Entonces podés decir que estás trabajando inteligentemente, ¿sí? Entonces no solamente nosotros tenemos que aprender que el trabajo esforzado que nosotros hacemos no es con sacrificio, sino es con esfuerzo inteligente. Así que mirá que tenés al lado y dice, tenés que esforzarte inteligentemente. Pero Jacob dice que se esforzó y muchísimos años se esforzó. Pero él no veía bendición, él no veía rédito, él no veía ganancia de tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque Jacob venía con un arrastre espiritual, ¿sí? Él tenía un arrastre espiritual porque él había engañado y él se había encontrado con otro, ¿qué? Engañador, porque lo semejante, ¿qué trae? Lo semejante. Entonces, así como él engañó a su hermano, su suegro también lo engañó. Entonces, si bien él tenía una promesa de Dios y sabía que él iba a prosperar, estaba cansado de que este esfuerzo no tuviera su recompensa. ¿Cuántos han trabajado, tal vez tiempo, tal vez años, para una persona o para alguna empresa, injustamente eso te fue arrebatado? ¿O no fuiste valorado? O no valoraron tu tiempo, no valoraron tu esfuerzo. O un día de repente dijeron, fulano y fulano y fulano no entran, hagan juicio y el abogado se quedó con tu dinero. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas hemos pasado esa situación? Y hoy día la seguís pasando porque necesitas trabajar, otra persona te paga lo que quiere. Y vos seguís en ese trabajo cobrando 2 monedas porque necesitas esas 2 monedas. Entonces, donde tu trabajo no es valorado, tenés que regalarlo. ¿Cuántos vivimos y vemos gente que vive así? ¿No es cierto? Pero vos sabés que para todas esas situaciones Dios tiene una palabra. Porque dice mi Biblia que Dios es un Dios de justicia. Y dice que Dios le dijo a Jacob, vos no te preocupes, porque yo he visto todo lo que tu suegro Labán ha hecho contigo. ¿No es cierto? Entonces te voy a dar, le dijo, una clave, te voy a dar un secreto. Nosotros vimos, algunos que estuvimos viniendo a estas reuniones, vimos que Jacob hizo algo para que su ganado se multiplicara. ¿Sí? ¿Qué había hecho? A ver, ¿qué había hecho? ¿Qué hizo? ¿Cortó? Cortó ramas. Bien. ¿Y qué hizo con esas ramas que cortó? Las peló, muy bien, como escuchan, ¿eh? Muy bien, las peló. ¿Y las puso dónde? ¿En dónde? Donde estaban los animales, donde tomaban agua, donde comían, donde se juntaban para tener cría, ¿no es cierto? En esos lugares él puso las ramas peladas, ¿sí? Hizo algo. Pero yo me puse a leer un poquito más adelante en Génesis y decía que él, antes de hacer todo esto, él había recibido un sueño. Pero él había recibido un sueño de parte de Dios. Y él sabía que Dios lo iba a prosperar de esta forma. Por eso él le propone el trato a su suegro. Dice que el sueño decía que todos los animales, los chivos y las cabras, eran rayadas y moteadas. Todos eran motita, todos eran, ¿cómo es que le dicen cuando a un animal es manchado? Overo. ¿No es cierto? Sí, todos eran overos. Y cuando, no sé cómo se le dicen los que no son overos. ¿Eh? ¿Y a los que no? ¿Lisos? Menos campo que yo no hay. Bueno, yo sé que los demás son lisos. Lisos y overos, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice que Dios le había mostrado, dice que en un sueño, cómo, que la prosperidad iba a venir de parte de los animales manchados y de los animales overos. Entonces él le propone un trato al suegro. Le dijo, yo me quiero ir. Y el suegro le dijo, no, no podés irte, porque yo fui prosperado desde que vos estás. Y claro, si trabajó cuántos años, primero por una hija, después por la otra, ¿no es cierto? Obviamente que su fortuna se incrementó. Aparte, dice que le dijo el suegro, yo por adivinación, porque el suegro era de los que iba a los adivinos, era que tenía otro dios, ¿no es cierto? Dice, por adivinación sé que fui prosperado por tu causa. ¿No es cierto? Sabía. ¿Cuántos saben que nosotros donde vamos somos de bendición? Llevamos bendición. Bien, todos lo sabemos. Pero alguna vez, ¿lo dijiste? Lo callamos. Lo callamos. Vos sabés que Jacob sabía que él era bendición. Y Jacob tenía su estima sana. Jacob no le importaba que le dijera, mira qué agrandado que sos. Jacob dijo, yo sé que vos sos bendecido porque yo estoy acá. Cuando nosotros tenemos nuestra estima sana, nosotros podemos ver que nosotros somos de bendición, que llevamos bendición, que cambiamos atmósfera y que no es casualidad, sino que hay una causalidad. Y esa causalidad se llama Jesucristo de Nazaret. Pero no tenés que callarte, tenés que decirle. Tenemos que sanar nuestra estima, tenemos que saber lo que nosotros somos en Dios. Cuando vos sabés lo que vos sos, nadie puede pagar menos por vos. Cuando vos sabés que vos sos valioso y que la bendición está con vos, vos podés retirarte con bendición. Por eso Jacob no se fue con una mano atrás y con una mano adelante. Jacob dijo, yo sé que yo soy bendición, yo sé cómo vos tenías los animales antes y lo que tenés ahora, yo sé lo que yo trabajé y yo sé lo que yo merezco llevarme. Yo sé que Dios hizo una promesa sobre mi vida y me dio una promesa de prosperidad. Y yo, por más que esta sea tu tierra, si Dios dijo que voy a prosperar, yo no me voy a ir de esta tierra sin mi bendición. Y cuando vos sabés quién sos, vos podés reclamar, decir al lado, reclamar. A veces tenemos la boca grande para decir, basta, ¿qué te pasa vos? Que no. Para eso no sobran las palabras. Pero para decir, mirá, yo soy buena tierra, yo soy de bendición. Si yo me voy de este lugar, la bendición se va conmigo. No me traten mal, porque de donde yo me voy, la bendición me sigue. No nos animamos a decirle. O decirle a tu jefe, mirá, viste que a veces te dicen, no, pero las ventas aflojaron, ya no vendo lo mismo, ya no entra la misma gente, mirá. Yo soy bendición y yo sé que donde yo piso, yo llevo la bendición. Yo declaro que esta tu negocio, que esta tu empresa va a prosperar por causa mía. ¡Wow! Y cuando vos lo soltás, Dios te respalda. ¿Sabés por qué? Dios dice, ahí hay un hijo mío que está ocupando su lugar. Ahí hay un hijo mío que está llevando mi nombre en alto. Ahí hay un hijo mío que yo voy a respaldar esa palabra. Eso es lo que tenés que soltar. Una palabra sabiendo quién sos vos en Dios. La gente tiene que ver en vos el Dios que está obrando. Porque la gente te dice, no, fue suerte. ¿Qué otra cosa más dicen? Es por suerte, bueno, fue una causa. Es que, bueno, vos tenés viento a favor. ¿No es cierto? No, yo soy bendición. Yo no tengo, yo soy, porque Dios ya me hizo bendito. Y donde yo soy, voy, yo llevo la bendición. Y cuando vos lo hablás, la gente empieza a darse cuenta que está hablando con una persona que tiene autoridad. Que no está hablando con cualquier cosa, que viene a la iglesia y alaba y adora a Dios, pero afuera le hace mu y se calla y mete la cola y sale como los perritos. Corro, como mi perra cuando se escapó. Metió la cola entre las piernas y le dio pata. ¿No es cierto? Porque se asustó. Nosotros no somos como esos perritos asustados. Nosotros sabemos quién somos en Dios. Y cuando nosotros soltamos una palabra, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias en lo espiritual. Ayer veíamos una noticia que nos causó gracia. Un funcionario en Córdoba, sí, que fue suspendido de sus actividades porque dijo que a los pobres había que darles de comer palomas. Porque dijo que hay tantas palomas y que sobran y hay que hacer algo productivo con las palomas. Y como tienen tanta proteína, a los pobres démosles palomas. Y lo suspendieron de sus funciones. ¿Viste que hablar nunca es un acto en vano? Hablar tiene consecuencias. A esta persona la suspendieron. ¿No es cierto? Pero también vimos la noticia del médico. Del médico cirujano cardiovascular del Hospital San Juan de Dios, que de cartonero, de juntar, de barrer la vereda de los vecinos, llegó a ser cirujano y hoy director de la cirugía del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Y llevaron un récord de 5.000 cirugías de una persona cartonera. Y él dijo, todo lo único que tenemos que hacer, decía, es tener una meta. Y digo, qué buen ejemplo, porque estamos en el mes de las metas. Qué buen ejemplo, porque nosotros mismos, los cristianos, que nosotros sabemos quiénes somos en Dios, que realmente nos decimos que somos hijos de Dios, cuando alguna cosa nos va mal de un negocio que Dios nos dijo que pusiéramos y le hicimos caso y empieza, ¿será de Dios? ¿Será que no me equivoqué? ¿Será que la sanidad era para mi vida o no era? Nosotros mismos, en cambio una persona... Él no habló de Dios, pero dijo, hay que tener una meta clara. Yo sé que yo quise siempre recibirme de cirujano. Mi papá se murió por pasos. Una operación sencilla. Y por eso yo determiné esa carrera para mi vida. Por haber encontrado a mi papá muerto. Y le salvé la vida no sé a cuántas miles de personas. Es el médico que rompió. Dice que había 80 intervenciones de corazón por año. Y había una lista de 800 personas. Es el médico que rompió esa lista. Hoy se hacen todas las intervenciones en un hospital público. ¿Sí? Y no hay tanta lista de, no había lista de espera como había antes. Entonces, si una persona con metas, con fundamento lo pudo alcanzar, ¿cuánto más nosotros que nos decimos que somos hijos del Rey? ¿Cuánto nosotros más que tenemos a Dios de parte nuestra, que tenemos favor de Dios, que decimos que caminamos bajo cielos abiertos? Nosotros mismos somos los... Gloria a Dios y se hizo la luz. Amén. Nada es por casualidad ni por suerte. Nosotros tuvimos una experiencia hace unas semanas atrás, dos semanas atrás. Fuimos a mirar el banco y teníamos un embargo. Yo dije, ¡ah! Dije, ¿seguro que a mi cliente le embargaron la cuenta? Y a mí me figura el embargo. Pasan dos o tres días, entro a Taco Bansa, embargo a fin. Dije, no, este ya no es el cliente, es a mí. Digo, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos pagando. ¿Cómo puede ser que esto? Entonces, bueno, me voy a la AFIP, averiguo la contadora de vacaciones. Viste que cuando la necesitas nunca está. Bueno, la contadora de vacaciones. Hablo con el hombre, me dice, no, hay que pagar. Me dice, una multa que estaba pendiente. Dice, y después se soluciona el problema. Digo, bueno, sí, pero yo quiero recuperar. No, no, si hablamos de recuperar esto, usted tiene que esperar más o menos 8 meses. 8 meses para que se le devuelva, usted tiene que pagar y después se le devuelve, se le reintegra el dinero. Bueno, nosotros con mi marido nos pusimos de acuerdo, fuimos, pagamos, Señor, dejamos en tu nombre. Nosotros estamos obrando justamente, tenemos nuestros pagos al día. Realmente ese se había traspapelado con el tema de la mudanza. Bueno, oramos, nos pusimos de acuerdo. Cuando nosotros vimos un día al banco, pasaron 10 días, menos 10 días, 7 días. Vimos al banco, levantamiento, embargo, AFIP. Y todo el dinero de vuelta incorporado a mi cuenta. Yo dije, Señor, esto no es casualidad, qué suerte que tenés. Me decía, no, es que no hay casualidad. Nosotros sabemos en quién confiamos. Nosotros sabemos que hay un Dios de poder, hay un Dios de justicia, que tarde o temprano suelta justicia a tu favor. Y cuando somos hijos y cuando estamos determinados, Dios, ¿no es cierto? Dios nos respalda, Dios respalda nuestras palabras, Dios respalda nuestros actos. Amén. Y pero Jacob hizo algo que a mí me llamó la atención. Dice que cuando le dijo al suegro, le propuso un trato al suegro de cómo él iba a prosperar, le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a apartar. Usted aparte sus animales, yo se los sigo cuidando. Pero apartamos los animales, los que sean overos se vienen conmigo y los otros se van con sus hijos, yo se los cuido. Y dice que el suegro aceptó el trato. Y acá hay una enseñanza muy poderosa, sí, que a mí la verdad me llamó mucho la atención y me puse a leer un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando vos apartás algo para Dios, Dios siempre trae provisión. Jacob apartó y Dios lo prosperó. Jacob apartó los animales y recibió la prosperidad en los animales. En lo que él apartó, en eso fue lo que él recibió multiplicación. Todo lo que vos apartes para Dios, Dios te lo va a retribuir, bendecido, prosperado, ¿no es cierto?, y multiplicado. Mirá lo que dice Génesis en el capítulo 31, mismo de que estábamos leyendo. Dice que le dijo el ángel, ¿no es cierto?, a Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Y yo dije, si el ángel se le presentó en el sueño y le dijo que iba a prosperar, yo soy el Dios, el ángel, y yo vi que vos hiciste una promesa. Yo soy ese Dios al que vos le prometiste. Yo dije, me puse a fijar, ¿qué fue lo que Jacob le prometió? Porque acá hay un secreto. Jacob hizo una promesa. Y dice que luego Jacob, y esto está en el Génesis 28, dice, luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Jacob le hizo a Dios, antes de emprender el camino hacia la casa de su suegro, Jacob hizo una promesa con Dios, con el ángel, y puso una piedra. Pasaron 20 años. Primero Jacob lucha por su esposa, después lucha por la segunda esposa, y después está 6 años más. Cuando apartan el ganado, él está 6 años más todavía. 20 años pasan, hasta que el ángel se le presenta y le dice, ya es el tiempo, yo soy el mismo Dios a quien vos le prometiste, ya es el tiempo de que veas la prosperidad en tu vida, ya es momento, ya es hora, ¿no es cierto?, de que vos veas tu casa terminada, ya es tiempo, ya es hora de que vos tengas ese auto, ya es tiempo, dice el Señor, ya es hora de que lo que vos tanto esperaste hoy se haga realidad en tu vida, hoy se accione en tu vida. Eso es lo que le había dicho el ángel. Por eso Jacob sabía que él iba a ser prosperado. Ahora, 20 años pasaron para que él vea esa prosperidad. ¿Cuánto hace que venís acá a presencia? Yo pensaba eso hoy. 2 años, año y medio, año, nadie dice 2. Pero pastora, yo todavía no vi el milagro. Yo estoy re bajoneada porque hace un tiempo que vengo y todavía Dios no me dio lo que yo le estoy pidiendo. Y no sé, a veces no me da ganas de venir a la iglesia porque me agarro una depre. 20 años. Vos ya tenés la promesa porque Dios dijo que ya sos bendecido con todas las riquezas de Dios. Ya sos, o sea que todo lo que vos necesitas ya lo tenés. Jacob ya sabía, él sabía que él iba a ser prosperado, él tenía la promesa. Esperó 20 años para que se haga realidad en su vida. Yo digo, nosotros a veces, muchas veces, cuando Dios no suelta ese milagro que nosotros queremos, ya no venimos a la iglesia. Ay, no, es que seguro voy a probar en la otra iglesia, porque acá no hay tantos milagros. Por ahí en la otra de las palomitas, allá tiene más unción, me voy allá. Y está un tiempo allá. Y después vamos a la otra. Y después está la otra. Sin embargo, dice que Jacob se tomó esta promesa. Y paró y esperó 20 años. Él dice que Dios lo bendijo. ¿Sí? Y aparte de lo que él apartó para Dios, ¿no es cierto? Dios le dio muchas bendiciones más. Yo después te voy a contar un poquito más. Pero dice que todo lo que él apartó, él lo miró. Decí, lo miró. Se enfocó. Y eso que vos apartás, y eso que vos enfocás, y eso que vos mirás, es lo que vas a obtener. Dice en mi Biblia, y dice la tuya, que todo lo que vos sembrás, cosechás. Si vos apartás tiempo para Dios, ¿Dios qué te va a dar de cosecha? Tiempo. Sí. Si vos apartás dinero para Dios, ¿Dios qué te va a dar? Ah, no, pero pastor, a mí pídame tiempo, pídame trabajo, pero no me diga que aparte dinero porque no sabe lo que me cuesta conseguirlo. Justamente por eso. Justamente por eso Dios no nos prospera, porque sabés que si vos no sos confiable en lo poco, Dios no te va a dar lo mucho. Si vos le darías a tu hijo de 10 años 1,000 pesos, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué, chico? No lo sabe usar, porque es una persona, un chico, es inmaduro. ¿No es cierto? Entonces Dios le interesa que yo sea próspero, pero también a Dios más le interesa que yo sea maduro, que yo sea responsable. Por eso dice, en lo poco fuiste fiel. Si en lo poco tuviste madurez, yo te puedo hacer darte lo grande, porque yo sé que hay madurez también en lo grande. Ahora, si yo gano, porque yo te lo hablo porque yo un día lo tuve que aprender. Si yo gano 100 pesos y le tengo que traer el diezmo al Señor, son 10 pesos. Gloria a Dios, 10 pesos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando gane 1,000 pesos, tengo que traer 100. Y ya no sé si es tan gloria a Dios. Y si Dios me da 10,000, tengo que traer 1,000. ¡No! ¡Es mucho! Entonces, si nosotros, en vez de que el dinero nos siga a nosotros, somos nosotros quien perseguimos al dinero, el dinero nunca va a venir a nuestra vida, porque somos nosotros quienes estamos atrás de él. Cuando Dios quiere que el dinero sea el medio y que el dinero te siga a vos para que vos puedas hacer un montón de actividades que vos querés hacer. Y entonces esto lo descubrió Jacob. Y esto fue un principio. Y él dijo, si en mi principio yo prometí y Dios fue fiel, yo voy a ser fiel con lo que prometí. Y mirá lo que hizo Jacob. Dice que él, cuando antes de salir, capítulo 33, versículo 10 y 11, dice que antes de salir de la tierra, de ahí, si vos querés en tu casa, léelo, anotalo y léelo, porque está muy bueno. Dice, antes de salir, no, 33, 18. Él hizo un altar a Dios, hizo una fiesta y salió de su tierra ofreciendo un holocausto a Dios. Pero cuando iba en el camino, dice que ofrendó otra vez. Ahí eso es lo que dice el 33, 18. Dice que él mandó, ¿no es cierto?, a su hermano y le puso, quédate con todo eso que te mandé. Y Esaú le dijo, no, yo no necesito, porque a mí Dios me prosperó. Y Jacob le dijo, le insistió, dice, no, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien ver tu rostro, es como ver el rostro de Dios mismo. Aceptame el regalo que te he traído. Él veía el rostro de Dios en el rostro del hermano, porque el hermano lo había aceptado y quería regalarle todo. Quería darle todo. Así primero él le ofreció a Dios, le ofrendó antes de irse de esa tierra, lo que recibió prosperidad. Después, cuando estaba en la tierra, camino hacia su casa nuevamente, volvió a ofrendar. Y cuando él se estableció, dice que él también, en el 33, dice 18, también construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Yo te puedo dar un montón de charlas de cómo progresar, de cómo avanzar, de cómo prosperar. Pero si nosotros no aplicamos los principios, yo no puedo decirte que todo lo que puedas aprender sirva. Recibilo y ponerlo en práctica, o recibilo y dejarlo de lado. Pero yo, ante Dios, yo te mostré lo que Dios habló a mi vida, ¿sí? Si yo quiero ver abundancia de Dios en mi vida, tengo que saber que el dinero no es mi amo. Porque si a mí me domina el dinero, a mí me domina el bolsillo, el dinero es mi amo. Cuando yo tengo que ser, ¿no es cierto?, rey y señor, ¿no es cierto?, del dinero. Por eso cuando Dios te da dinero, no es solamente para vos, sino para que vos des, para que ayudes, para que ofrendes, para que le des a otro, para que le des una mano a otro. Y eso es lo que hizo Jacob. De lo que me diste, yo te voy a dar. Y también le voy a dar a mi hermano. Y también voy a hacerte un altar. Y dice que cuando presentó holocausto, si vos querés leer Génesis, léelo, presentó, invitó a Labán, invitó a toda la gente que vino con Labán. O sea, hizo un sacrificio enorme. Presentó a Dios un holocausto enorme. ¿Qué te quiero decir? Que cuanto más das, más vas a recibir. Por eso la Biblia dice que hay que dar, es mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Y cuando tenemos madurez de carácter, Dios nos suelta las bendiciones que nosotros necesitamos. ¿Amén? Decí, madurez. El dinero no lo persigo. El dinero me persigue. El dinero te tiene que perseguir. Cuando tenés madurez, el dinero te tiene que perseguir. Y dice que Jacob puso tres varas, usó tres árboles, para que ramas de tres árboles, para que los animales miraran. Mirá al animalito de al lado y decirle, vas a tener que mirar las ramas. No sé si serás cabra, cabrito, qué será, si serás overo, moteado, rayado, pero vas a tener que mirar ramas. Decir, si querés ver la abundancia, vas a tener que mirar las ramas. Claro, yo dije, no hay casualidad. Por algo eran estos tres árboles. Y están bien nombraditos. Dijo que era de álamo, de almendro y de plátano. Yo digo, si puso estos tres árboles, es porque hay tres características importantes en cada una de estas ramas que Jacob necesitaba para que sus animales se reprodujeran. Y yo dije, si yo miro la rama, no soy animal, pero me voy a reproducir. Y si hablo de reproducción, voy a obtener multiplicación y voy a obtener la abundancia que yo necesito o que yo quiero para mi vida. Así que yo dije, voy a mirar cuáles son las características. Así que levanta tu mano y decís, voy a hacer un álamo. Sí, tenés que mirar el álamo. Así que a ver, mirá al que tenés al lado y decirle, sos álamo. Así ya te mirás también en tu espejo. Porque lo que ves en el otro es lo que vos sos. Así que mirá el espejo tuyo de que tenés al lado y decís, soy álamo. ¿Cuántos conocen el álamo? Sí, es un árbol bien fácil de identificar. Dice que este árbol tiene una característica. Sí, dice que se usa para decorar y para oxigenar también muchos lugares. Está en muchas plazas, en muchos jardines. Tiene una copa que es hermosa, grandísima y que hace sombra. ¿Sí? Y dice que si vos plantás una hilera de álamo, y eso es verdad, porque yo me doy cuenta ahora, cuando nosotros viajamos al sur, que había hileras de álamos, y no sabíamos para qué era. Era para proteger a las manzanas del viento. Si vos ponés una hilera de álamos, dice que protege a los otros árboles o las frutas, ¿no es cierto?, del viento. O sea que es un gran protector el álamo, ¿sí? Pero tiene algo. Decir, hay algo especial en el álamo. Escuchá, ¿eh? Dice que sirve, mira cuánto aprendió de botánica. Dice que sirve para enraizar esquejes. Y yo dije, señor, háblame en castellano porque no entiendo. ¿Sí? ¿Qué son los esquejes? Son los tronquitos que se cortan de las plantas que vos querés podar. ¿Viste cuando podés? Hoy, este mes, se puede podar las rosas. Ya es el último mes, así que el que no podó rosas puede hacerlo, porque todos los meses que no tienen R son de las rosas. Viste que cuando podás las rosas, tenés que vos cortás el gajito, esa ramita, es un esqueje. Dice que la rama del álamo joven, vos las ponés en agua durante un día, y esa agua en la que estuvo en remojo la rama, después pones los esquejes en eso, tienen una hormona que hace que las raíces puedan crecer. ¿Cuántos pusimos a veces ramita? Porque yo he hecho para plantar rosa, puse la rama y nunca largaron una raíz. Al contrario, se pudrió y no largó una raíz, ni una raíz. Bueno, aprendí eso, que hay que ponerla un día antes, las ramas del álamo, en el agua para que largue esa hormona de crecimiento para cuando plantes, quieras poner los esquejes, te puedan salir raíces, puedan enraizar. Yo dije, wow, eso no lo había escuchado nunca. Pero qué enseñanza tan importante que tiene, ¿no es cierto? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a echar raíces, que vamos a servir para nosotros para que otros suelten raíces. Que nosotros donde vayamos, ¿no es cierto?, con nuestra atmósfera, con nuestro oxígeno, con nuestro hablar, vamos a cambiar ambientes. Que donde vos vayas, vas a soltar, ¿no es cierto?, esa palabra de parte de Dios y los ambientes van a cambiar, ¿no es cierto? Eso hace el álamo. Dios te va a dar crecimiento ilimitado, bien frondoso. Vas a servir, ¿no es cierto?, de sombra, de protección, de seguridad a todo aquel que venga a buscar una palabra de parte de Dios. Por eso el álamo, ¿no es cierto? Por eso Dios, Jacob puso que los animales vean el álamo. Tenés que mirar la vara para que otros puedan mirar. ¿Viste que cuando uno mira, los demás miran? Cuando vos mirás, toda tu familia te va a mirar a vos. Cuando vos echás raíces, ¿no es cierto?, frondosa, cuando vos echás raíces profundas y creces, toda tu familia lo va a hacer atrás tuyo. Cuando vos cambiás, todo cambia, ¿no es cierto? Van a salir nuevas vidas, nuevas esperanzas. Vas a poder tener hijos, hijos espirituales, a montones. ¿Amén? Y dice que la otra rama era un almendro. Es hermosa la rama del almendro. ¿Cuántos conocen? Mi hermana tenía un almendro atrás. El almendro dice que es el primer árbol que florece cuando empieza, antes de que empiece la primavera. El almendro ya te anuncia que se terminaron las heladas. Para los que son del campo, ya lo saben. Cuando floreció el almendro, saben que no va a helar más. ¿No es cierto? Entonces, es un gran anunciador. Dice en la Biblia, ¿no es cierto?, en una de las profecías de Jeremías, que el término de el almendro era una palabra similar a de vigilante, ¿no es cierto? Entonces, yo me acordaba de esta profecía, y el almendro es el que está vigilante en el tiempo. Vos vas a estar vigilante, vos vas a saber el tiempo desde antes que sucedan las cosas. Vos vas a poder determinar el tiempo del cumplimiento de esta palabra. Vos vas a poder determinar, decir, yo me voy y la bendición se va conmigo. Donde yo voy, voy a llevar paz, y ahora voy a instalar la paz y el amor en esta casa, porque vos vas a anunciar y vas a manejar los tiempos de parte de Dios. Dios te va a levantar como una vara de almendro para que vos anuncies el comienzo y el fin de los tiempos. El comienzo y el fin de las buenas y de las malas noticias. Dios te quiere levantar. ¿Cuánto le van a dar un aplauso al Señor? Vas a ser el primero en florecer después del frío, después de la desilusión, después del fracaso. Dios te va a levantar y te va a poner en pie y vas a empezar a florecer. Vas a ver la prosperidad primero que nadie. ¿Cómo si estaba fundido? ¿Cómo si se le había pasado lo que le había...? Vas a ser el primero, porque Dios es especialista en hacer cosas de la nada. Dios de la nada le dio a Jacob un montón de bendiciones, de la nada. Dios de la nada lo hizo prosperar a Abraham. Porque Abraham, cuando se fue de su tierra, se fue sin nada. De la nada. Dios es especialista. Así que cuando vos digas, yo no tengo nada, vos tenés que, ¿no es cierto? No tenés nada vos para, no tenés dónde caerte muerto. Vos no tenés nada, no tenés una casa, no tenés un auto, no tenés nada. Yo sí que tengo algo. Tengo un Dios que es un especialista en hacer cosas de la nada. Y tengo mucho más de lo que vos me estás diciendo. Gloria a Dios. Ponete de pie. Y la última rama que vas a mirar era la planta de banana. Dice que era una rama de plátano. Y yo dije, ¡qué raro! Viste que el plátano es una planta rara, porque no tiene una madera. Viste que no es leñoso, que sirve para leña, no sirve para la rama, no sirve. Y me puse a mirar y resulta que no es un árbol, es un arbusto. Pero es un arbusto perenne y es un arbusto que dicen que es el más grande de los arbustos. Dice que tiene, mide desde 4 metros a 25. Es enorme. No, 25 no, 15, le agregué 10. De 4 a 15 metros. Y dice que llega a tener una circunferencia de 3 metros y medio. ¿No es cierto? Y dice que los cachos del fruto llegan a medir 50 centímetros. Yo dije, wow. Y más también, dice Gabriel. Y más también, según la tierra. ¿Qué quiero decir? Es una dice que es un arbusto perenne. Es un arbusto fuerte, duradero. Es un arbusto que echa raíces, da su fruto y vuelve a nacer. Dice que se seca el falso tallo y vuelve a nacer uno nuevo. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la enseñanza para tu vida? ¿No es cierto? Vos vas a hacerte fuerte, vas a echar raíces, vas a establecerte en un lugar. ¿No es cierto? Vas a dar frutos en abundancia, frutos de paz, de restauración, de bendición, de sabiduría. Tenés que ser, mirar el plátano, mirar el banano. Aparte, la fruta que da es súper nutritiva, ¿no es cierto? Tiene un montón de bendiciones, un montón de beneficios. Y yo decía, ¿cuántas bendiciones tienen nuestros hijos? ¿Cuántas bendiciones y cuántas cosas tienen nuestros hijos por causa nuestra? Yo digo, si yo soy un plato, voy a tener plátano, voy a tener frutos. Y esos frutos van a ser de gran bendición. ¿Y cuántos frutos que vos tenés que son de bendición para tu vida? No solamente los hijos que tenés naturales. ¿Cuánta gente que vos tenés de hijos espirituales que hoy son de bendición y que vos decís honran tu vida, ¿no es cierto? Porque son de alegría para tu corazón. Y hay tres cosas que tenemos que mirar. La rama del álamo, la rama del almendro y las ramas del plátano. Si mirás esas tres cosas, como hicieron los animales de Jacob, va a haber multiplicación en abundancia. Pero pastora, ¿y la promesa ya está? Jacob ya sabía que la promesa estaba. La promesa ya está. No necesitas que venga un ángel de noche a traerte un sueño. No necesitas que alguien venga a decirte. Vos necesitas empezar a creer la palabra que Dios ya dijo en su palabra. Que vos ya sos bendecido y ya sos bendito con toda bendición. Que todas las riquezas que Él estableció para tu vida ya están y que están pronto a venir a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y dice que Jacob ponía las ramas donde los animales tomaban agua. ¿Sí? vos vas a, en esas necesidades básicas que necesitas para tu vida, vas a poner las ramas, vas a poner la A de abundancia, vas a poner lo que vos necesitas, vas a poner a Dios ahí en donde vos necesitas. Tal vez vos decís, no, pero Dios, ¿qué me va a dar? ¿Se va a meter en esto? Sí, Dios es el Dios de las necesidades básicas. Dios es el Dios que puede suplirte un remedio, que puede suplirte agua, que puede suplir lo que vos necesitas. Y Dios dice que Jacob también puso donde comían. Y Dios es el Dios que vos vas a mirar cuando estés comiendo, cuando te estés alimentando, tanto físicamente como espiritualmente. Vos los vas a poner ahí a Dios, porque Dios va a ser ese Dios, el que te va a alimentar y al que vos vas a alimentar. ¿Cómo alimentás a Dios? Con palabras, con oración, con alabanza, con honra, hablándole a otro, soltando una bendición a otro. Y dice que Dios también lo ponía, y Jacob ponía las ramas, ¿saben dónde? Donde los animales estaban en celo, para que se reproduzcan. Vas a poner a Dios ahí en tu intimidad, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu vida, en esos lugares a donde vos decís, no, acá Dios, no, vos no, yo no puedo, no podés venir acá. Porque en este, no, en ese lugar, dice el Señor, en ese lugar de intimidad, ahí también, dice el Señor, yo soy tu Dios. Ahí yo soy ese Dios que voy a estar dándote una intimidad sana y voy a estar desatando una intimidad espiritual con mi Espíritu Santo para que vos puedas tener conexión conmigo en vía directa, dice el Señor, para que vos estés conectado y puedas sentir mi presencia ahí en esa intimidad. Dios no tiene problemas. Dios no tiene medidas, Dios no tiene límites. Somos nosotros quien tenemos que romper los límites, somos nosotros quien tenemos que creer, somos nosotros quien tenemos que provocar esa bendición sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos ilimitados hay acá? ¿Cuántos van a romper en esta noche los límites, los techos? ¿Cuántos van a decir, Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ver la multiplicación, quiero ver la abundancia? Señor, yo ya me cansé, Señor, de trabajar injustamente y no recibí el pago justo. Yo ya me cansé, ahora quiero ir, como Jacob dijo, ahora quiero ir por mi familia, ahora quiero ir por todo, ahora quiero trabajar para mi familia, quiero trabajar por mis hijos, quiero trabajar por mí, quiero trabajar por todo lo que vos me diste. Yo ya me cansé de trabajar para otros. Yo quiero justicia, Señor. Y en esa justicia está tu bendición, en esa justicia está la prosperidad, en esa justicia está lo nuevo de Dios, está la intimidad con Dios, en esa justicia. Dios es un Dios de justicia, es un Rey de justicia, Dios es soberano en toda tu vida. Amén. Gloria a Dios. A ver. Algo grande viene para ti. Sí, Señor. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarme y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. A lo grande verá. ¿Crees que viene algo grande? ¿Estás a la expectativa y esperando que venga algo grande? ¿Podés sentir que se viene algo grande para tu vida? Gloria a Dios. Tomá la mano del que tenés al lado, la rama que tenés al lado, el árbol que tenés al lado. Sí, Señor. Levantá esa rama bien en alto. Sí, Señor. Yo quiero hoy soltar palabras sobre tu vida. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Sí, Señor. Yo quiero decretar y soltar y profetizar un tiempo nuevo sobre tu vida, un tiempo de abundancia, un tiempo en donde Dios te traerá una cosecha abundante. Dios en esta noche dice que por ti serán bendecidas tu casa, tu familia, tus hijos. Vos vas a poder hablar y Dios va a respaldar, dice el Señor. Yo te profetizo que todas las hormonas de crecimiento explosivo van a venir sobre tu vida. Vas a crecer al norte, al sur, al este y al oeste. Vas a extenderte. Dios va a abrir tu cabeza de tal forma que puedas extenderte y sobrepasar tus propios límites, dice el Señor. Yo te voy a hacer un vigilante del tiempo, dice Dios. Vas a poder determinar el tiempo y vas a poder ver el tiempo que se viene. Vas a ver cómo se está viniendo la bendición a tu familia. Vas a poder saber, dice, por anticipado que se terminó la escasez. Vas a poder anticiparte a lo que grande que se va a venir delante de Dios, delante mío, dice el Señor. Vas a poder ver las riquezas en tu casa. Vas a poder ver los negocios. Antes que nadie, dice el Señor, vas a ver el negocio. Yo lo voy a poner ahí a tu mano y vos lo vas a poder ver y lo vas a establecer. Antes que otros lo vean, vos lo vas a ver, dice el Señor. Te voy a dar ideas de oro, conexiones. Vas a ver esas conexiones florecer. Tal vez extendiste tus ramas y extendiste, pero no viste todavía el fruto. El Señor dice, yo le voy a dar fruto a esa red que vos has hecho. Yo le voy a dar fruto a tantos años de trabajo, a tantos años de oración, a tantos años de esfuerzo. Yo vas a empezar a ver el fruto sobre tus hijos, sobre tus yernos, sobre tus nueras, dice el Señor. Vas a empezar a ver lo que vos has sembrado, lo vas a recoger multiplicado, dice el Señor. Vas a recoger multiplicación de paz, de gozo, de restauración y de alegría. Yo te profetizo que se viene una sanidad, que se viene prosperidad, que se viene todo en aumento, que en este mes de agosto vas a caminar sobre cielos abiertos y todos los aumentos vienen sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Santo. Sí, Señor. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Y acá hay gente que va a empezar a ver salir sueños nuevos, esperanza que hace tiempo había perdido. Y hay gente que va a hablar y que va a parar los vientos. Dice el Señor, yo voy a unir álamos unos con otros. Y cuando se junten en la ley del acuerdo, van a parar vientos. Van a parar vientos de pobreza. Van a parar los vientos de miseria. Van a parar los vientos de enfermedad. Dice el Señor, pónganse de acuerdo los álamos, pónganse de acuerdo, porque cuando se pongan de acuerdo van a empezar a soplar vientos, pero vientos de bendición, vientos de sanidad, vientos de vida. Dice el Señor, ponete de acuerdo con otros álamos porque se viene la bendición. Vas a poder, vas a florecer y vas a ver cómo florecen los que están al lado tuyo. Te vas a anticipar a los tiempos que se vienen. Ya te estás anticipando, dice el Señor. Ya te estás anticipando. Lo que hoy vinieron aquí, ya se están anticipando lo nuevo que se viene. Se viene lo nuevo, se viene una cosecha abundante. Vas a florecer sin límites, vas a dar frutos sin límites, dice el Señor. Se terminó el tiempo de la pobreza, de la escasez, de la esterilidad. Viene un tiempo nuevo, un tiempo de abundancia. Viene un tiempo de restauración económica. Viene un tiempo de restitución. Yo sé que se viene un tiempo en donde Dios va a estar soltando lo grande, lo que por 20 años estuviste esperando. Yo no sé cuánto tiempo esperaste, pero si sos de lo que ya te cansaste de esperar, dice el Señor, este mes, yo activo los cielos abiertos. Este es el mes en donde se abre tu casa nueva. Este es el mes en donde terminarás esa casa. Este es el mes donde viene lo que vos necesitás, ese auto, ese trabajo nuevo. Yo no sé qué estabas esperando delante de Dios, pero yo te puedo decir que en este mes Dios está activando una ola sobrenatural sobre esta iglesia. Dios está activando una obra sobrenatural sobre tu vida, sobre mi vida. Y esa ola es para que te subas, para que la uses y para que compartas. Vamos a tener para nosotros, para poder dar, para poder ayudar, porque la abundancia, lo que se viene es abundante, lo que se viene es grandísimo, lo que se viene es como el plátano, lo que se viene es como el álamo, es lo que se viene es grande, porque todo Dios lo hizo grande. Sí, Señor. Santo, donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Gloria a Dios. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.